Menorca en la Onda, con Diana Font. Bueno, pues la verdad es que esta sintonía de Me gusta el fuervo ha sido siempre pues el leitmotiv precisamente de esta tertulia del penalti. Bueno, a mí no es mi afición favorita, pero sí que me gusta mucho la tertulia de los lunes. Que bueno, que presenta y dirige, bueno, presentan Iván y Guillermo, y que hoy Iván no está aquí con nosotros por motivos personales, pero que está aquí Guillermo, y además me has dicho que es la última de la... Es la última tertulia de la temporada, último penalti de la temporada. Nos dejáis un mesecito, ¿no? Nos dejamos unas semanitas. Yo te diría, Diana, que lo tenemos que cuadrar con Iván. No te preocupes, que cuando sea. Yo creo que más o menos el 27 lunes creo que estaremos aquí, el 27 de agosto... Entonces me encontraréis a mí. Siempre será un placer verte, Diana. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy empezamos nuestro programa y lo hacemos... ¿Con qué, querido mío? Bueno, vamos a hacerlo con más que invitado, ya es un amigo mío que es Tony Rubio. Y bueno, Tony Rubio es un especialista en artes marciales, es un luchador de la élite mundial de kickboxing. Nuestros oyentes fieles ya lo conocerán, porque aparte viniste en marzo, ¿verdad, Tony? Creo, a la tertulia, fuera por marzo o algo así. Sí, la primera, bueno, buenos días primero. Buen día, ¿qué tal, Tony? Sí, llegué en marzo, me parece. Cuando sí. Hicimos el especial de kickboxing contigo, yo no recuerdo ningún programa que nos rimos tanto, que nos hayamos reído tanto como el primer programa que hicimos de kickboxing. Fue espectacular, Tony. Sí, aparte hubo unos invitados que nos seguimos el rollo unos a otros y nos reímos. ¿Te acuerdas cuando estaba aquí Rubén Molina? Sí. Y llegó por la puerta nuestro colaborador Steven Llopis y dice, yo a este chico lo conozco. ¿Tú te acuerdas? Que dijimos, este es el mítico Llopis que se va a las 10 de la mañana a casa y aparece a las 3 de la madrugada en su casa. Sin cartera, sin llave. Y dice, a mí este chico me suena. Y cuando acabó la tertulia, dijo el Rubén, dice, hostias, dice, ya sé de qué me suena. Dice, este chaval estuvo una hora porreando la barra de San Luis, que quería ir al lavabo y no le dejé entrar. Dice, estuvo una hora el chaval aporreando, ya sé de qué me suena. Qué buen chaval. Oye, si nos escucha, yo pienso un abrazo grande. Es un crack. Le pasaremos el podcast, es un campeón. Es un grande. O para llevarle una velada mía. Sí, le tienes que retransmitir tú después la velada, sí. Porque no la ve. Se queda ahí. No la ve. Y lo ponemos. Pero bueno, ¿qué os pasa? Es que con Tony es especial, hay mucho feeling. Sí. Vamos a ver. Tony, cuéntanos, vamos a ver. A ver, tu futuro, tu presente, ¿estás en kickboxing compitiendo en K2? K1. Bueno, pues ahora tengo... Bueno, hice hace poco una pelea en Mallorca, me fue bastante bien. Bueno, con un pupilo bastante conocido allí en Mallorca, Cristian Brohilder. Un tío muy grande, la verdad, como persona, como luchador, como todo. O sea, no puedo decir nada malo de ese hombre. O sea, para mí, aparte, tiene un amigo aquí en Menorca y es una grandísima persona. Fue un placer pelear con él. Un tío durísimo. Bueno, yo he visto tu pelea, Brohilder, que me has pasado en YouTube, y no veas cómo suelta... Bueno, pero Tony, tú también le sueltas unas cuantas de guapas, ¿eh? Hombre, es que... ¿Sabes qué pasa? Que encima toquemos dos Homer Simpson, ¿sabes? Claro, dos de los grandes. Dos Homer Simpson ahí. Y encima vino mi manager de Holanda... Y bueno, tenía en la esquina yo a Peter Beskungen, uno de los grandes, y aparte a Bert Cops, y eso me motivó más todavía a hacer una gran pelea, ¿no? Y aparte, el rival que tenía delante era un fenómeno, la verdad. Un tío duro, ¿eh? Sí, mucho. Y muy técnico, muy bueno, o sea, un 10 como luchador, la verdad. Yo, Tony, te he visto dos vídeos de esa pelea. Tuve el honor, el placer, que me lo pasaste en privado por WhatsApp, la misma noche, al día siguiente, me lo enviaste un vídeo de 5 minutos, que ahora diré por qué. Y luego la de YouTube. Pues el que me gustó fue el vídeo de 5 minutos, ¿y sabes por qué? Porque se ve desde abajo, es diferente. Se ve desde abajo, se ve como si estuvieras en la pelea y luego tienes a tu mujer. Sí. Que se escucha, ¡vamos, Tony! Y tu mátalo, mujer ahí. Mátalo. ¡Mátalo! ¡Vamos, Tony! Y lo de tu mujer es buenísimo. Eso no se ve en YouTube. No, eso no se ve, pero bueno, se escucha, ¿sabes? Se escucha. Lo que pasa es que ver una pelea de pesos pesados que parece que no se pegan, porque me parece que nos movemos menos comparado a otros pesos más pequeños, pero claro, cuando tú estás abajo viendo la pelea y la ves de tú a tú, ves que nos movemos y mucho. Y tanto. Y las manos llegan y los movimientos son muy rápidos y parece que no, que pesamos 100 kilos, pero estamos guerra. Y tanto. Ya tengo una firmada para el día 29 de... Espérate, lo vamos diga. A ver, calendarios. 29, mira, si me la tiene aquí, que me la acaba de mandar mi... ¿Agosto o septiembre? ¿Cuándo peleas? Aquí estamos. El 29 de septiembre. ¿Dónde este chico? Aquí te estoy viendo, en la escuela. A ver, Mario Balboa contra el Duende. 29 de septiembre, local Héroes 31. Sí. ¿Esto es dónde es esto? En Canovellas, en el gimnasio de mi manager, Luis Lloret. Bueno, hablamos de Barcelona. Sí, hablamos de Barcelona. Es un grandísimo... yo no digo gimnasio, yo lo llamo que es una escuela de artes marciales. Alta escuela de artes marciales. Aquí lo tenemos, Luis Lloret. Y mi manager, pues... ¿Esto está publicado hoy mismo, hace dos horas, en el Face? Sí, hoy mismo. El mismo, mi manager va por faena. 29 de sábado de septiembre. Y bueno, y tenemos de momento esta y las que nos vayan viniendo. Esto es un combate de K1, de kickboxing, en modalidad de más 95 kilos. Sí. O sea, claro. Si tú pesaras 130, ¿puedes estar en esta modalidad? No, a la que pasas de 120 ya cambia un poco la vaina. Vale. Me parece que cambia la vaina, ¿no? Sí, cambia bastante. Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Cambia bastante. Porque tú dices que pesas lo que pesas, pero no lo aparentas en absoluto. ¿Cuánto pesas tú, Tony, ahora más o menos? Yo estoy pesando 102, 101. Pues de verdad que está espectacular este hombre. Sí. Grasa no tiene mucho. Puedes, si luego quieres tocar, Diana, bueno, te dejamos. No sé. Le pediré permiso a su señora. Lo que vamos a hacer una cosa, si os parece, chicos, es irnos a conocer las noticias nacionales e internacionales, sí, y volvemos enseguida. Perfecto, ¿os parece? Muy bien. Perfecto. Gracias. By the stream, how sweet it will seem. La una, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Madrid y Barcelona son ciudades a esta hora paralizadas en sus principales arterias. Los taxistas protagonizan movilizaciones en demanda de que el Gobierno apruebe ya el decreto que regula la actividad de los VTC. Protestas que están siendo secundadas en prácticamente todo el país, donde también mantienen jornada de huelga de momento hasta la medianoche del miércoles. Todo va a depender del resultado de la reunión que hasta ahora tiene el sector en el Ministerio de Fomento en el Paseo de la Castellana de Madrid, que mantiene cortada con los taxis, y no se van a mover, advierten, si de la reunión de hoy no sale un acuerdo. Desde ese Paseo de la Castellana, Adrián Fernández. El Paseo de la Castellana se tiñe de blanco. Cientos de taxistas están congregados ahora mismo en las puertas del Ministerio de Fomento como modo de presión a la reunión que está teniendo lugar entre el secretario de Estado Pedro Saura y el sector del taxi. Luis Rangel, portavoz de la Federación de Taxi, afirma que no se irán del Paseo de la Castellana hasta que no haya una solución. Si el gobierno no nos firma hoy algo, no nos movemos de este lugar. Aquí vamos a estar hasta que el gobierno muestre este interés de solucionar como debe ser. Los taxistas reclaman que se aplique la normativa de una licencia de vehículo de alquiler con conductor por cada 30 de taxis. Los paros se extienden a otras ciudades españolas como Barcelona, Valencia o Sevilla. En Barcelona, precisamente, fue donde se originaron las protestas hace ya 6 días. Los taxistas mantienen colapsada la Gran Vía y amenazan con endurecer las protestas. Alberto Álvarez es portavoz de Elite Taxi y avanzaba esta mañana planes en más de uno. Bueno, allí en Cataluña, por ejemplo, que es desde donde yo más puedo hablar, ya se estaba hablando de cortar los taxistas de toda la zona de Lleida, de ir a la frontera y cortarla, y es que estamos muy cansados. Ha finalizado la declaración de Rodrigo Rato ante el juez por supuesto blanqueo de dinero a través de sociedades en el exterior. El ex vicepresidente del Gobierno y exgerente del Fondo Monetario Internacional ha negado el delito de fraude que le imputa la UCO, Manuel Pecino. Ni delito fiscal ni de otro tipo. Ha asegurado a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, donde estaba citado a las 11 y donde solo ha contestado las preguntas de su abogado. Se le acusa de defraudar en el extranjero más de 8 millones de euros, algo que, según el ex vicepresidente del Gobierno, no está probado. Después de 13 informes de la UNIF, ninguno todavía concluyente, y gracias a 2 periciales presentadas por la defensa, se ha demostrado que no hay ninguna defraudación de dinero en el extranjero. Además, critica que se le haya abierto una causa separada por este asunto. Según él, el proceso es una búsqueda constante de cualquier delito que justifique su detención, desde la denuncia de la que fue la directora de la Oficina Antifraude. Ha finalizado la reunión del gobierno catalán con los portavoces parlamentarios para abordar y preparar la comisión bilateral Generalitat-Estado que se va a celebrar el miércoles. Los populares perciben bastante escepticismo por parte del gobierno. Onda Cero Barcelona, Laura Pons. Sí, ha sido una reunión donde han acudido representantes de todos los grupos parlamentarios excepto la CUP con la Generalitat. La del miércoles será una reunión que debe servir como primera toma de contacto para poner en marcha el resto de comisiones mixtas como asuntos económicos y fiscales, de infraestructuras y de transferencias. Sobre la mesa también hay la situación de los presos y el derecho a la autodeterminación. Eva Granados es portavoz socialista en el Parlamento. Serán seguro bien tratados los temas y se podrá llegar a acuerdo si cuando se lleva un punto al orden del día por parte de la Generalitat es un punto que tiene el acuerdo de al menos dos tercios del Parlamento. La propuesta que lleva el Gobierno de la Generalitat a esta comisión bilateral es una postura de parte, es solamente del Gobierno, un Gobierno que no tiene la mayoría social pero sí parlamentaria. Por eso, añade Granados, espera que Torra pueda elaborar acuerdos que sean posibles, que tengan buen fin y que no se aborden cuestiones que solo le interesan al Gobierno catalán. La situación en Cataluña ha ocupado parte de las conversaciones que el rey ha mantenido esta mañana con las autoridades de Baleares, a las que ha recibido en audiencia. Según el presidente del Parlamento Regional, Felipe VI, quiere tender puentes. Onda Cero Mallorca, Victoria Pellicer. El rey Felipe VI ha recibido esta mañana en audiencia a las principales autoridades de Baleares en el Palacio de la Almudaina. Tras reunirse con el monarca, el presidente del Parlamento Balear, Baltasar Picornell, ha asegurado que el rey está dispuesto a tender puentes ante el problema político de Cataluña. Él está dispuesto a tender los puentes. Es difícil porque hay muchos partidos que ahora en estos momentos son reticentes a ello. Y él está intentando hablar con los partidos que realmente están dispuestos a atender esos puentes. Por su parte, la líder del Ejecutivo Balear, la socialista Francina Armengol, ha transmitido a Felipe VI que el cambio de gobierno en España ha mejorado la capacidad de diálogo y de interlocución entre ambos ejecutivos. España ha pedido a la Comisión Europea ayuda de emergencia adicional frente a la creciente llegada de inmigrantes a través del Mediterráneo, una solicitud que Bruselas está examinando. En lo que va de año, el número de personas atendidas en las costas españolas supera las 22.000, casi la cifra total de atendidos en todo 2017. Noticias del deporte, Juan Clavijo. Tomás Lemar está siendo presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El francés, que llegó con la etiqueta del fichaje más caro de la historia del club tras pagar al Mónaco 70 millones de euros, ha explicado por qué ha adelantado dos semanas su incorporación a su nuevo equipo. He tenido pocas vacaciones, pero es algo anecdótico. Tengo muchas ganas de jugar en este nuevo club, de conocer al staff, a los jugadores. Las vacaciones ya vendrán después. Lo único que quiero es empezar a trabajar y adaptarme rápido al sistema de juego del Atlético de Madrid. En media hora, los rojiblancos comenzarán su segundo partido de pretemporada ante el PSG en Singapur. Adán se estrena como titular después de la lesión de Oblak y el juvenil Mikel Carro también será de la partida. Y en el Barcelona, Lucas Digne está cerca de cerrar su salida al Everton por unos 20 millones de euros tras abandonar la concentración blaugrana en Estados Unidos. La próxima cita con la información será a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Rafa Noblejas. También en la web OndaCero.es. Cuando el calor aprieta, la radio refresca. Gelo en verano trae de todo. Cocinar a la brasa, experiencias en la Antártida, ocio electrónico, grandes profes de la Fundación Atresmedia, el choque de generaciones, tan sencillo como pasar una tarde amena y variada. Son 4 horas que se nos hacen cortas. Gelo en verano, de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. En Onda Cero, Menorca en la Onda. Bueno, pues seguimos aquí con todos ustedes en una mañana realmente extraña. Extraña no, extrañísima. Yo diría que esto está siendo como muy alucinante todo, ¿eh? Mucho. Guillermo, está siendo un programa divertido. Divertido, muy divertido. Además, sobre todo cuando hemos hecho el parón para conocer las noticias nacionales, de las cosas que me he enterado yo, ¿eh? Esto aquí los oyentes no nos escuchan fuera de micro, pero nos lo pasamos bien aquí, Diana, siempre. No, es que es verdad que se pasa muy bien. Bueno, tú me pedías una música, no sé por qué, pero yo te la pongo. Muchas gracias. Yo te la pongo y luego nos cuentas cuál es el motivo. Venga. ¿Vale? Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena. Bueno, pues yo, Manuel Serrat, con esta canción que yo creo que es mítica para todos los que somos de Mediterráneo. Por cierto, ya sé por qué has puesto de Mediterráneo. Te puedo decir cuál es mi impresión. Dime. Yo creo que es porque nuestro invitado se va a hacer gimnasia también a la playa. Bueno, es una ¿podría realidad. Podría ser. Casi, o sea, podría valer. No, más que nada es porque es la primera vez que hay dos lunes seguidos que los tertulianos me eligen la canción de inicio. Ha coincidido porque la semana pasada tuvimos en el estudio a Juan Carlos Rivero de Radio Televisión Española, director de Estudio Estadio. Qué guay, ¿no? Y fue un programa precioso. Qué chisme. Lo tengo en podcast. Bueno, vale. Te voy a pasar el podcast. Pues muchas gracias. Luego, compañero, Diana. Compañero. Solo para ti. Gracias, compañero. Gracias. Muy bien. Gracias. Luego te paso el podcast. Y Tony Rubio le puso un mensaje ayer, le dijo, ¿qué canción quieres? Dice, pues yo me pondría lo de Serrat. Sí. Y ahí ya fue yo un poquito que... Nada más está muy bien porque hace un momento que hablaba yo precisamente con Tony y me decía, fíjate, porque claro, ¿puedo decirlo? Sí, sí. Puedes decirlo, Diana. Claro. Tony, yo decía, no aparenta que pesa 100 kilos. La verdad es que está, con permiso de tu señor, claro, está espectacular este señor. Y me dice, no, dice, ahora vengo de entrenar, dice, y ahora esta tarde me iré y haré también entrenamiento en la playa. Y yo le comenté, y estábamos comentando, ¿verdad, sí, Tony? Y yo decía, es que he escuchado que... A veces, según donde te, y tú me decías, sí, pero hay que andar mejor por la... Bueno, estábamos comentando... Sí. Porque hay que tener apoyo para las prospecciones, para poder fortalecer la articulación. Exactamente. Cuando hacemos, utilizamos la gravedad para eso. No, y por eso me estaba explicando precisamente eso. Y digo, ¿será por eso por lo que lo ha puesto el chiquillo? Bueno, más o menos. Pero hemos quedado muy bien, ¿eh? Hemos quedado muy bien. Siempre quedamos bien. Con eso hay que quedarse, ¿eh? Sí. Que nos hemos quedado muy bien. Bueno, pues venga, os dejo porque... Aunque me parece que voy a intervenir un poco más en esta tertulia, porque me estoy pasando muy bien. Te lo pasas bien, ¿eh? Pues cuando quiera, Diana. Gracias, Tony. Bueno, dos cositas, Tony. Tú a partir de septiembre, los lunes, ¿qué haces los lunes de 12:45 a 2? Nada. Oye, bueno, aquí te echo una mano. Pues ven. Vale, pues venga, hecho. Ven. Muy venga. Correcto. Vente, tienes vente. Que venirte de tertuliano. Vale. Lo único que tienes que hacer es, porque eres un experto en artes marciales, sábado y domingo... Te ponen los resúmenes de la Liga del Fútbol. A ver, para saber lo que ha pasado un poquito. Ah, bueno, porque, eso no es el problema. Porque no, algo de fútbol tenemos que hacer. No soy futbolero, para nada. Pero vamos a tener que empezar a engancharte. Y si no le pasamos una chuletilla. Le daremos deberes. Sí. Bueno, ¿puedes comer chuletilla con ese cuerpazo o no puedes? Sí, puedo. se lo come todo. Todo. Bueno, ahora últimamente ha hecho algún desastre de Nutella. ¡Oh! Y Dios mío. Sí, nunca que más. No te oiga tú, que no te oiga tú. No. Mi madre, no pasa nada. No, es más de 95. Si tuviera que bajar, ya me diría, ¿qué haces con eso? No, pero hablando en serio, que se le puede pasar una chuletilla y este chico en 3 minutos lo coge. Lo quema, todo. Sí. Lo quema todo. Pero y lo pasamos demás. Bien. Claro que muy sí. Bien. Pues venga, hecho. Pues ya te digo, los deberes que tienes que hacer, te los diré con los días de antelación. Venga. Y el lunes vienes con todo preparado. Vale, y reiremos. Y entonces yo, ¿puedo traer un poco de noticias de kickboxing? Claro, de kickboxing te traes, hombre, un poquito. Mundial. Ya que vienes, sería, mundial. Sería justo también. Le daremos una mini sección. Pero pequeña. Esto que es como una mini reunión, o sea, parece que los oyentes dirán, bueno, ¿y esta gente qué pasa? ¿Que negocia en vivo y en directo? No, sí, claro. Esto no es habitual. Normalmente no se hace así, no lo hacemos así. No, pero bueno, es que hoy es un día muy especial. Es el cierre del penalti, es un día así. Estamos tontines, estamos así, ¿eh? Muy bien. Bueno, sigamos. Tony, me comentaste por privado también hace unas semanas que te ibas a intentar entrar en el mundo del boxeo profesional. Sí. Cuéntanos. A ver, aquí hay el pequeño problema que se dice que los 39 años que no te van a hacer, que no te pueden hacer boxeador profesional. Pero bueno, yo creo que es un poco, es el tema de, que hay aquí, ¿no? Está un poco cerrado, un poco no quieren que uno que haga puño y pierna se dedique al boxeo, pienso yo. Entonces, pues lo más seguro, mira, Francia, y en Francia me podrán sacar la licencia. O en Francia, en Inglaterra, tengo que mirar. Y sí, me gustaría hacer boxeo profesional, ¿por qué no? Lo que pasa es que mi peso es un poco complicado. Pues aquí en España, gente de 100 kilos me parece que no hay. Hay algunos. No hay, ¿no? No, no. Pero bueno. ¿Y cómo lo llevas, perdona, entonces? En España de 100 kilos hay mucha gente. Sí, como tú, sí, ¿no? Sí. Déjate, ¿no? Últimamente los chavales se están cuidando bastante, ¿eh? Están cogiendo más el tema de deporte. En eso estoy de acuerdo. Y las mujeres también. Las mujeres más. Que antes las mujeres estaban un poco más reacias a quedarse en casa. O ahora ha cambiado un poco más. Todo el mundo se ha vuelto más moderno. Hay que hacer deporte porque sí, te alegra la vida. Oye, y una cosa, Guillermo. ¿Te acuerdas que antes también, antes de irnos, bueno, cuando estábamos precisamente en las noticias, que aprovechamos esos, que tú nos decías que, yo te decía, ¿y qué comes solo? ¿Comes solo arroz, pollo? No, y me decías, no, porque eso es mal. Me gustaría que lo comentaras. Mira, el comer muy estrictamente también te cambia el carácter, porque nosotros tenemos una cosa que es la oxitocina, la dopamina, tenemos varias cosas que tenemos que segregar, que es lo que nos da la felicidad, ¿vale? Somos la serotonina, demás, exacto. No soy muy médico, pero bueno, lo que me han explicado. No, pero todo el mundo dice, si no tienes serotonina no eres feliz. Exacto. Entonces, el trabajo de hacer una dieta o de hacer, vale, puede ser estricto, pero siempre tienes que intentar adornar lo que comes para que no estés siempre pendiente de lo que tienes que comer, claro, de lo que no tienes que comer, de tal. Bueno, tú te coges, te haces un. Yo, por ejemplo, pan blanco no como. Leche me bebo un vaso diario porque a mí me hace falta. Un yogur al día, tal, vale, venga. Cosas bollicaos, cosas de esas, bueno, ni se me ocurre. Y ahí, de ahí ya tienes que buscar una manera de tú comer sano, pero variado. Hay que comer. Además, me decías que eres muy cocinitas, ¿no? Que eres sí, muy encanta. Dices, soy el Carlos Sarguiñano de mi casa. Sí. Lo cual me ha gustado, porque humildad también la hay, ¿eh? Sí. No, yo llego a mi casa y soy de los que me gusta cocinar. Abre la nevera y dice, venga, hago esto. Sí, porque... Mira que te manda saludos en directo. Este señor... Tenemos saludos del butanero. El butanero, qué grande. Dice, buenos días, un saludo a Tony. Dale un beso muy grande. Rubén, saludo. Rubén tenía que venir hoy a la tertulia hoy. Sí, estaba invitado. Pero tiene un montón de faena, pobrecito. Sí, que lo tienen ahí todo el día trabajando. Mira qué cara, qué guapo está en la foto, ¿eh? A los de fecha, no le hagáis tanto trabajar a mi amigo, por favor. Un poco de vinilla. Que lo tenéis amargadito, pobrecito. Llega el verano y no para, para arriba y para abajo. Bueno, llega el invierno más. Pero ya, bueno. Es lo que te iba a decir, en invierno todavía será todavía peor. Todavía ¿eh? Más, todavía. Será sí, peor, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que quería explicaros de la comida es importante. Comer 5 veces al día. Y hay que comer. No se puede uno dejar de comer. La gente que viene y dice, no, es que yo voy a dejar de comer esto, o no como. Eso son locuras y tonterías. Eso no se debe hacer nunca, ¿verdad, Tony? Nunca. Aparte, te voy a decir una cosa. Nosotros somos de genética, los españoles de genética de comer carne. O sea, volverte vegano y cosas de esas. A ver, tienes que hacerlo de una manera muy inteligente y siempre mirándote. Asesoramiento médico, ¿no? Siempre, de toda la ahora vida. Ahora me he preocupado, ¿eh? Porque yo es que cada día odio más la carne. O sea, esto a ver, la carne es importante, lo que pasa que hay que saber comer carne. Yo no quiero hablar más de la cuenta, a ver si nos van a demandar los de por ahí. Los de por ahí. Adivina quiénes son los de por ahí. Exacto, nada, no digo ni los nombres. Pero hay sitios que tú te vas a comprar carne que ya se ve que no es carne. Yo te llevo a un sitio a comprar un pollo y te preparo un pollo y tú ya lo ves abierto y cómo huele y todo, y coges un pollo de esos y lo abres y eso no es pollo. Eso claro, es otra cosa. Ya la comida, todo. Entonces eso hay que mirárselo bastante. Yo soy de los que me miro mucho la carne. Ajá. Lo que me voy a comer. Ya lo te no he me... visto ya que miraba mucho la carne. Me lo miro bastante y suelo comer bastante más. Carne que pescado. No, más carne que pescado tú. A ti te va mal la carne. No, lo que suelo comer bastante es mucha fruta. Vale, aparte de darme la carne. Pero mucha fruta en tiempo así de calor. Suelo comer, hacer bastante batidos de frutas y demás. Que eso es lo que te... Los smoothies. Pero el smoothie mío es natural. Los tuyos. Los podemos probar, Tony. Los podemos claro, probar. El próximo día que venga tertulia en UCI para todo. Claro. Cuando entre oficialmente como colaborador ya, sí. Que ya está fichado. Ya está. Dale. Que además, si piensa que te hemos grabado. Sí, sí, no, ya está. Ya estás aquí enganchado. Ahora, lo que de este tiempo me va bien para que yo haga un poco los deberes de lo que tengo. Claro, tú tienes un mes para prepararte. Yo te digo lo que hay que hacer y ya está. Pero, Tony, bueno, saldrá muy airoso, ¿eh? Yo os diría una cosa, temblad los demás. Sí. Este niño cuando se pone. Uy, espérate, sí. Que es que se empieza a preparar. Le digo, Tony, tienes que prepararte de tal deporte o lo que sea. Y el chaval. Y lo que está muy bien también es que des noticias de kickboxing. Claro, ya que eres un claro. De kickboxing y boxeo, o sea, de deportes de contacto. De contacto en general. Que nos haga el deporte de contacto en general. Sí, exacto. Yo, de todas las. Lo que le gusta mucho hacer ruiditos. Sí, le gusta tocar el microciclo. No. Yo ya le he quitado la mano un par de veces. Yo le he dicho, Tony. Le dedica a hacer no poner la mano, no darle golpes. La mano se la cojo y la pongo debajo de la mesa. Sí, me da cuenta. Yo no quería decir nada a los oyentes diciendo, Guillermo y Tony están haciendo manitas, pero yo no quería decir nada. Son manitas para que no haya ruiditos. ¿Sabes lo que pasa? Que soy un poco obsesivo en algunas cosas y estoy mirando el micrófono y tiene aquí como unas bolitas. Y aquí. Le encanta tocar las bolitas. Y las estoy recolocando. Y está tocando, pero cada vez que toca la bolita del micro se nos hace un pum. No, es que, ¿sabes qué pasa, Tony? Que la gente que llevamos ya un tiempillo en la radio, cualquier ruidito sí. nos a lo mejor al oyente no le molesta tanto, pero es que a nosotros nos pone histéricos. Y con el nuevo sistema que tenemos en Onda Cero Menorca, que es un pedazo de sistema de audio, sí. Ya ves que he notado yo distinto al otro que teníamos, este tiene muchísima más sensibilidad. O sea, sí. Cualquier pequeñita cosa. Claro, es una mesa digital. Sí, digital. Entonces, las mesas digitales son de mira a mí, no me toques. Sí. Claro, la concentración es vuestra, es tanta, ya que estáis ya más asimilados a este trabajo, que cualquier ruidicito de A mí me molesta, es que incluso cuando voy y a lo mejor escuchando yo la radio, es que cuando noto que alguien pasa un folio, ya me pongo mala. Sí. O abre una lata de Coca-Cola, yo esto lo escucho. O cuando se está comiendo un caramelo, que antes le has dicho que se sacase el caramelo de la boca, claro, que te he visto. Claro, porque hay que hacerlo bien. Y no era por su salud, era por el ruido. Micro. Todo esto lo miro mucho, cuando empezamos las tertulias a todo el mundo, chicos, lleváis los teléfonos en silencio, manos debajo de la mesa, por favor, les doy unas pautas, ¿no? A la gente. No, sí. Bueno, yo no sé si está siendo una tertulia deportiva, realmente, o estamos hablando divertida. Un poco de humanidades, de alimentación, de serotoninas, exacto, de manitas, de carne, de pescado. Yo pienso que hay que ser feliz. Hagas lo que hagas en esta vida, hay que ser feliz. Y no tiene que interponerse nada en tu felicidad. Siempre tirar hacia adelante a lo que tú pienses y lo que tú quieras y conseguirlo, y sobre todo pues con la cabeza sana y cuerpo sano se hace todo mejor. Pienso yo. Tony, tu gimnasio, ¿dónde lo tienes? Arayón, número 8. Calle Balmes. Calle Balmes, número 8. Ahí lo tengo, ahora tengo un montón de niños. ¿Cuántos chavales tienes ahí, Tony? Ahora tendré pues unos 12 niños así. Si se lo pasan, claro, tú cuenta que yo vivo allí en Arayón, es un pueblecito, la gente es muy humilde. Sí. Entonces, pues los chavales realmente no tienen mucha variedad de hacer cosas. Y claro, pues al final pues acaban al que le gusta, porque realmente mis clases son cañeras, ¿vale? Vale. ¿Es muy físico tu clase? ¿Haces mucho físico? No, varío. Aparte yo varío mucho los entrenos, porque yo hoy en día un deportista. Cualquier deportista ya es como los cantantes, ¿no? Un cantante antiguamente se sentaba y cantaba. Ahora un cantante tiene que saber bailar, tocar las palmas, tocar la guitarra, tiene que saber hacer de mil todo, ¿no? cosas. Pues un deportista en cualquier deporte hoy en día tiene que saber tocar todos los palos, en todos los sentidos. Pues sí. Y entonces yo lo que hago con los chicos es eso, que les hago trabajar todo tipo. Lo mismo en los entrenos que hago yo, se los hago hacer a ellos. Lo que pasa es que, bueno, limito un poco el tiempo, no lo hago... Yo, por ejemplo, me hago 20 asaltos diarios, a ellos no le voy a poner 20 asaltos. A ellos les pongo... ¿Asaltos qué serían? O sea, que nos espera una generación en Alayor absolutamente espectacular de niños. Guapos, unos físicos que tienen chicas? Los niños. ¿Y chicas? Chica, la tengo una. Las chicas no se animan tanto porque se piensan que es un deporte de chicos y tal, pero realmente... ¿Cómo a vosotros os pasa con el ballet? ¿Qué pensáis que son los de chicas? Yo hice ballet. Es que un año. Este niño, a ver, ¿qué más le falta? Un año, dice Valeria, os lo juro. Yo te veo yo con el tutú. No, iba con tutú, iba con mallas. Y lo probé. ¿Y qué tal? Te explico cómo fue el tema del ballet. Yo iba a un gimnasio que había varias cosas, ¿vale? ¿Qué año sería, Tony? Uy, yo tendría 19 años. ¿Vale? Ah, bueno, pues tampoco, ya estaba crecido. Tenía 19 años y yo había en un gimnasio que teníamos muchas modalidades. Teníamos taekwondo, karate, tal, aeróbic. Yo lo hacía todo. O sea, yo físicamente era un portento. Hacía aeróbic. Boxeo. Taekwondo. ¿Probaste todas las...? Lo quise probar todo. ¿Y lo del ballet? Lo del ballet fue un día porque yo tenía... ¿Por qué lo abandonaste, hijo? La abandoné porque lo único que necesitaba yo del ballet era la elasticidad. Era el trabajo de colocación de piernas que tienen ellos. Hacer espagat y todo esto. Exacto. Entonces yo quería saber cómo puede ser que esta persona se ponga de puntillas con los... Claro, yo soy muy curioso y esa curiosidad pues me llevó un día a conocer a una chica que hacía ballet y era impresionante la elasticidad que tenía. Y yo quería tener esa elasticidad. Yo la necesitaba. ¿Y llegaste a hacer clases de ballet? Sí. Un año entero. ¿Hiciste algún espectáculo? No, por Dios. ¿Hay algún vídeo por ahí, por favor? No hay nada. A la mujer de Tony Rubio, por favor, que nos está escuchando. No hay nada. Pásame un vídeo, por favor. Yo cuando he dicho conocí a una bailarina, dije, ya está, su mujer. Claro. Sí, yo también lo pensé. No era mi mujer. Dejémoslo correr. Y bueno, aprendí bastante. Yo llegué allí a la clase y se lo dije, claro, a ver, yo voy a pagar, yo voy a estar aquí, yo no quiero molestaros, pues yo sé que vosotros hacéis vuestras coreografías, vuestros temas, yo empiezo desde cero, yo lo que quiero es realmente aplicar esto para mi deporte. Yo fui claro con la profesora. Es para estirar las piernas y hasta arriba te iba muy bien esto. Hombre, me iba perfecto. Para soltar una pierna. Y la mujer me dijo que sin problema, y yo probé, me gustó mucho, noté mucho el cambio de elasticidad, el cambio de pierna, la velocidad, lo vi que mejoré, y ya no lo dejé, seguí, fue una cosa más de las que hacía. Porque Diana, ¿tú sabes que cuando ellos pelean, aparte del protector bucal, tienen que llevar otra cosa? Sí, claro. Tiene que llevar la coquilla. Coquilla. Se llama coquilla. De toda la vida, por Dios. No, es que no sabía cómo se llamaba. Perdona, nunca he llevado coquilla. Te voy a enseñar un nuevo palabra. He llevado otras cosillas, pero coquilla no. Coquilla no. y la nuestra es de acero. La tenemos que normalmente. De acero, no me extraña también. Es que vosotros. No, te dan una ahí. Lo mismo que los toreros. Sí. Para entendernos. Sí, lo mismo. Pero de hierro. A mí me han partido coquillas. Me las han partido con la mitad. Ya acaba el combate, mira la coquilla. Sí, madre mía. La que me ha librado esta. Sí, porque eso sería claro. Puedes morir. No, de hecho. Sí. Hombre, como estos golpes. Como estos golpes, total, ¿eh? Pero yo te digo una cosa, es más peligroso el fútbol que el equipo. ¿Qué vas a decir? Soy más peligrosa vosotras que el equipo, sí. También. Hay que saberte. El deporte de kickboxing, boxeo, cualquier deporte de combate, de contacto, está, o artes marciales, están hechas para tener una seguridad, no para una autodefensa, pienso yo. Yo, en mi forma de ver este tipo de deportes o de artes marciales, es para tener una seguridad en ti mismo, para afrontar la vida el día a día, ¿sabes? No, yo a ti te veo muy... ¿Verdad que tú le ves muy tranquilo, muy seguro y muy relajado? Sí. No hay problema con él, ¿eh? Controlado. Conmigo se puede hablar de cualquier cosa, de cualquier tema. La gente cuando me mira dice, ¿tú eres luchador profesional? Digo, sí. Y dice, pues tío, no se nota. Y además está en la élite mundial, ¿eh? De kickboxing, ¿eh? De cada uno. O sea, en las peleas suyas... No, y además, la verdad es que tampoco para... O sea, para la altura que tienes... me refiero dentro de tu equipo, o sea, dentro de tu deporte, la verdad es que eres un chico muy normal. Sí. Yo pensaba que... Y eso que le habrán pegado unos cuantos guantazos en la cabeza, pero sí. Está muy normal. Sí, pero también es verdad, que se tiene mucho la tendencia a creer que las personas que hacéis este tipo de deporte de contacto acabáis como medio lelas. Hay de todo. Sí. Normalmente, yo esto lo he escuchado, Diana, que acaban un poco sonados los boxeadores, dice. No, pero el que es luchador y se ha cuidado... O sea, a ver, tú, hay luchadores y luchadores, como digo yo. Hay los luchadores que se dedican a esto en cuerpo y alma y saben que se tienen que cuidar porque hay... El que es luchador tiene que ser muy inteligente. Porque tiene que saber que... A ver, ¿cómo lo explico? Claro, si tú entrenas de lunes a viernes, el fin de semana no te vayas de fiesta. Está claro. Porque cuando llega otra vez el lunes, te vuelve a ser, es como empezar de cero. Claro. Entonces, claro, el que se dedica a esto profesionalmente se tiene que dedicar en cuerpo y alma y saber que no tiene que hacer excesos y que tiene que tener cabeza y que tiene que ir con una línea recta. Si tú vas por esa línea recta y tú no tienes excesos, lo único que pasa es que en el momento que tú estás en descanso, lo que haces es que estás activo, te pones a estudiar. Yo vengo a estudiar morfología, hostia, cómo van los pulmones, cómo va el corazón, dónde está el hígado para qué sirve, el bazo para qué sirve. Empiezas a informar las articulaciones, de qué manera se pueden regenerar, no se regeneran, se desgastan, pues vale, pues cómo, cómo cuidarla. Entonces, pues tú te vas informando de todo lo que es en general para tú poder llegar a ser un gran maestro para ti o para los demás. Sí, correcto. Sí. Lo importante es eso, ¿no? También cuidarse, lo que tú dices, ¿no? Y ser consciente de lo que tú dices, como, y como decían, no sé si eran los romanos o los griegos, o sea, men sana en corpo de sano. Toda la vida de Dios. Si tú te dedicas a boxear, no bebas. Claro. Y tampoco conduzcas. Y tampoco. Tampoco. Si tú te dedicas a hacer kickboxing, no te vayas todos los días a esquiar, ni te vayas todos los días a jugar a fútbol, porque te lo digo en serio, porque te cajan las rodillas y los tobillos. Claro. Entonces, claro, cada cosa tienes que adaptarla a lo que estás haciendo, para lo que te estás dedicando. El deportista que es multidisciplinar tiene que saber que tiene que, ya no es el deporte que haga en sí, en todas las disciplinas que él haga, sino el cómo debe de cuidarse a cada vez que te hace algo. Uh-huh. Tú acabas de correr, tienes que estirar, después de estirar tienes que relajarte, después hacer sprints para tú alargar el músculo y para tú estar mejor. Para oxigenar, lo que se llama. Claro. Y a cada cosa, claro, te tienes que volver un poco especialista. Porque la gente llega, se mete en el mundo de deporte, venga, vamos a hacer deporte, y realmente no saben. Y acaba la sala de quirófanos. Me duele aquí, tengo que ir al fisio, tengo que ir a no sé qué. Yo te lo digo de corazón, no he ido nunca a un fisio. ¿No? No me lo puedo creer. Qué maravilla, ¿no? Nunca. En 27 años que llevo, 28 de deportista, y llevo compitiendo casi 20, te puedo asegurar que no he ido a un fisio nunca. Duda que me sale. Después de una pelea que te han molido a palos y tú también has molido, ¿cómo es tu fase de recuperación? ¿Qué haces después de una pelea de 3 asaltos a 5 minutos que te han cascado? Que te han dado. ¿Cómo te recuperas, Tony? Porque te debes de doler por el dentro. Al día siguiente no puedes caminar mucho, ¿no? De los palos, ¿o sí? A ver, te duele más, según cómo haya sido la pelea, lo que te duele más es esto. Es el orgullo. El orgullo. Como lo que me pasó en Letonia. Ya viste que entré flojo. Sí. Me llevé balos que no me tenía que haber llevado y yo ahí... Tú me dijiste, no, me suben las piernas. No me subían las piernas, no, es que no subí en ningún momento una pierna, no podía. Entonces, claro, ahí es más el orgullo. Realmente el dolor no lo piensas. ¿Pero más... tenés una recuperación especial después? Bueno, sí, ibuprofeno y a dormir. No, y a ver, y la comidita de su mujer y el cariño de su familia. Bueno, sí. ¿Os importa que hagamos algo muy sano para la radio, como es un poquito de publicidad? Venga, que esto para nosotros es sano. La gloria. Y productivo, La gloria bendita. Sí. Vamos allá. Llegan los precios voladores a Descan Shop. Rebajas de verano de hasta el 60% de descuento en colchones, sofás, muebles de jardín y complementos de decoración en nuestras tiendas Descan Shop de Mallorca y Menorca. Descan Shop. ¡Vive la vida cómoda! ¿Quieres pasar un día inolvidable? Ven al Aquacenter de Calamblanes con la familia o los amigos. Deslízate por los divertidos toboganes acuáticos y disfruta en sus piscinas. Luego podrás descansar relajado en sus jardines o incluso comer en la zona de picnic, a la sombra y junto al agua. Aquacenter de Calamblanes quiere premiar la fidelidad de todos los residentes en Menorca con importantes descuentos. Solo tendrás que presentar tu DNI en taquilla. En Aquacenter de Calamblanes encontrarás nuestro restaurante abierto todo el día, con una extensa carta de platos de primera calidad y menús mediodía y noche. Todo a muy buen precio. Aquacenter de Calamblanes, abierto cada día desde las 10:30 hasta las 6:30. Bueno, esta canción de Los Inhumanos dice que les gusta el fútbol, pero en esta casa y en esta tertulia de los lunes nos gusta todo. Nos gusta todo. Todos los deportes, todo, todo. Tú veas, ves, Diana, que esta temporada hemos tenido... Ha sido fantástico, sí. Invitados en ese estudio. Mira, en el estudio hemos hablado con invitados de, te lo digo de memoria, de hípica, de golf, los honderos, balonmano, es funés, sí, tiranfona, fútbol sala, hemos hecho rugby, hemos hablado de, bueno, de variedad de deportes. No, y eso yo creo que ha sido, pues, y te lo digo públicamente, yo creo que ha sido un plus de calidad impresionante, porque yo empecé haciendo esta tertulia, pero la verdad es que reconozco que Guillermo lo hace mucho mejor que yo, ¿Para qué vamos a andar mejor? No, de verdad, muchas gracias. Y porque ha ampliado muchísimo, ¿no? Porque parece que solamente existe el fútbol, pero fíjate, sin embargo, existe tu deporte, que es súper interesante. Hicimos un programa de kickboxing con el del Club Pro Box, García Titos, José García también vino, hicimos kickboxing, o sea... No. Hemos tocado muchos temas. Yo te digo que he estado como ahí contigo, bueno, ahí haciendo la tertulia. Sí. Nada que ver, lo haces tú mucho mejor que yo, vamos. Bueno, también hago solo un programa y me puedo especializar más. Tú, Diana, tienes un trabajo enorme, pero yo me especializo en un programa. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Sí, totalmente. Que cuando alguien hace bien las cosas hay que decirlo, sí, ¿no? Bueno, pues sí. Guillermo, lo has hecho muy bien y te felicito por esta magnífica temporada del penalti. Yo te lo agradezco. Y espero ya ardientemente la próxima, porque seguro que será otra maravilla. Vamos a intentar subir un poquito el listón la próxima temporada. Vamos a intentar subir un poquito el listón. Y con todo esto, ¿quiere tomar un poquito de agua? ¿Viene usted bien? ¿Quieres que ponga eso? Déjame saludarlo y enseguida lo ponemos. Vale. ¡Hala! ¡Venga! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Señor... Señor Toni Puig, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido. ¿Ya se aparca el camión de trabajo? Después de cambiar el camión. Sí, perfecto. Pobre hombre, le hemos hecho venir a Corracuita, como se bueno, dice. Bueno, Puig es... Yo, ahora que está Puig, me tocan a mí los agradecimientos. Yo quiero agradecer a todos los tertulianos habituales de este programa, de esta temporada desde septiembre he tenido, voy a nombrarlos, Steven Llopis, Germán Muñoz, Kiko Fábregas, Miguel Quesada, Javier López Cerón, Arturo Castillejo, Jaime Cantallops, Oliver Colmenero, que no ha venido y quizá puede que hoy no venga, pero hay que reconocer que Oliver Colmenero ha tenido su sección. Ese. Y quiero reconocer públicamente también a Toni Puig, el que hayas sido, junto con, bueno, con los demás, un tertuliano habitual. Me apoyan vosotros muchísimo. Tienes una sección, que hemos hecho una sección con Toni, que Puig se llama... en la onda. Puig en la onda. ¿Tienes la sección preparada? Sí, por supuesto. Bueno, pues si la tiene preparada, ¿nos vamos con eso? Venga. Pues venga, para allá. Musicón, Diana, musicón para Puig, ¿eh? Pero vamos, yo no sabía que Puig en la onda, yo voy a pedirme Diana en la onda, a ver si me ponen una música. Señor Toni Puig, ¿cómo ha ido el fin de semana? ¿Has visto mucho deporte? Este fin de semana he estado con mi novia, que ha venido a verme. ¿Y aparte has tenido tiempo para ver algo? Y con el ojo izquierdo iba mirando poquito a ver si veía. Cariño, es que en Onda Cero los lunes me hace... Tengo que ver tele. Lo entiendo. Yo creo que le daba muchos abrazos, ¿sabes? Y cuando le daba el abrazo aprovechaba que la movía y decía, sí, aquí hay una televisión. Correcto. La miro, ¿a que sí? A ver, cariño, ponte en un ladito. Pero ponte aquí a la derecha. Pero escucha, pero si estamos viendo, no a la derecha. No, Ven que te dé un abrazo, ven que te dé un abrazo, ¿eh? Son las 4, ¿por qué estás viendo la tele? Bueno, pues, adelante la sección Puch en la Onda. La semana pasada tenía el efecto Rivero, quería llegar porque estaba escuchando el programa y decía, yo tengo que estar aquí. ¿Sí? ¿Y por qué se me ha ocurrido poner la radio en el camión mientras venía para acá? Y lo primero que escuchaba era risas. A Diana riendo, a Rubio riendo, a ti riendo. Digo, yo, ¿por qué no estoy ahí? Yo te voy a dar la clave. Mira, repasando los capítulos, los episodios de la temporada pasada, yo, lo sabe Tony, le digo, el programa donde más hemos reído, o yo creo que hemos reído más, ha sido con Tony Rubio. Y le digo, Tony, para el capítulo final de temporada tienes que venir. Hombre, yo prefiero que viniera siempre. Pues está fichado. Bueno, voy a pasar rápido las noticias de este fin de semana. Tienes todo el tiempo del mundo. Bueno, pues, hoy puedes ir relajadísimo. ¿Sabes qué pasa? Que comento la Fórmula 1 por el pirata, ¿sabes? Nuestro gran compañero, nuestro José pirata, Luis Cuenca. Que le paso el podcast cada lunes, ¿eh? Al que le mando un abrazo muy fuerte. Unos saludos, pirata. Yo también le mando saludos. Es que más que te he dicho, ¿sí? Hoy no tenemos al pirata. Pirata está trabajando. De hecho, de menos, En el aeropuerto. Pirata, sí. Esto va para ti, pirata. Y también a Esteban y a nuestro gran amigo el señor La Venta de Paco, don señor Germán, muy bien, y todos los tertulianos a los que yo he conocido. Dicho queda, lo hago por ti, José Luis. En la Fórmula 1 ganó Lewis Hamilton otra vez. Segundo Valtteri Bottas, otra vez tercero los Ferraris. No voy a repetir la frase. ¿Otra vez? Fernando Alonso fue octavo, Carlos Sainz noveno, porque abandonaron diversos pilotos. Lo siento, es que a mí la Fórmula 1 me aburre muchísimo. Bueno, pero... No, le he perdido emoción, no sé. Es que ver siempre las estrellas plateadas primero... Bicis. Por supuesto, esto es su terreno, las bicis. Sí, porque es el esfuerzo de la persona. Estaba escuchando a Tony hablando del esfuerzo físico, que hay que comer, que hay que cuidarse. El ciclismo es un ejemplo básico. Total. De que hay que alimentarse, se hacen sobreesfuerzos excesivos. Sí. Él hace mucha bici, el Tony le mete mucho a la bici, ¿eh? Sí, sí. Bici estática, bici tal, el Tony le mete. A los que pregunten cómo ha sido este Tour de Francia, ha sido aburrido. Ponte tú, coge tú una bicicleta, súbete y haz 200 kilómetros a pleno a 30 grados de la... Cuéntanos el Tour, ¿cómo ha ido? El Tour de Francia ha ganado Geraint Thomas, el eterno gregario. Gente dirá, oh, qué sorpresa. No, la verdad, ninguna sorpresa. Además, Geraint venía de ganar la Dauphiné Libre, la prueba de la antesala del Tour de Francia. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que la tercera semana, después de haber estado esforzándose, cuidando de Chris Froome, el bueno de Geraint no estaba nunca arriba. Esta vez ganó dos etapas, estuvo firme. Froome quizá le haya pesado ese presunto dopaje de salbutamol que todos le acusan, al que yo prefiero no creer, porque prefiero mentalmente creer se ha bajado. Sí. Y eso, claro, que ganó el Giro, ¿eh? Sí, pero, el Giro de mentalmente... Pero dicen que el ganador del Giro no puede ser nunca ganador de Tour. Que si quieres ir a por el Tour, dicen, ¿eh? Yo no soy experto, lo eres tú, Tony. Dicen que si quieres ir a disputar, a ganar el Tour de Francia, no compitas en el Giro de Italia. ¿Es correcto esto? Es que hay diferentes versiones. Nairo Quintana lleva 2 años sin participar en el Giro, preparando solo el Tour, y no ha hecho nada. A ver, no ha hecho nada, perdón, Nairo. Es uno de los mejores escaladores. Sí, ¿no? Pero no ha estado fino, no ha conseguido la... ¿Qué puesto ha quedado Nairo? ¿Lo sabes más o menos? Ha sido décimo. Uf, flojito ganó una para etapa, él, ¿eh? Ganó una etapa, pero si vino abajo en muchas, se cayó la primera semana, ojo, ¿eh? A todo esto, Tony, hay que decir a los oyentes, Tony Puig viene sin notas. ¿Tú has visto que lo tiene todo en la mente? Es un crack. Es que nosotros, si venimos, traemos alguna nota, algún guión, algo de lo que hablar. Sí, tú sí. No tampoco, pero... No trae notas, lo tiene todo aquí en el cabolo. Sí, es que es bueno. El Tour de Francia siempre ha sido una de mis pasiones, lo reconozco. Claro. Me vine muy abajo con los casos de dopaje que fueron saliendo. Normal. Aunque yo siempre, siempre en un baremo equitativo, siempre he creído que es que es imposible subir tres montañas como el Tourmalet, el Obisque, la Croix de Fer. Y creer que esa persona tiene que recuperarse para hacer una contrarreloj de 40 kilómetros al día siguiente. Es que es inhumano. Entre todos hemos matado al ciclismo también, entre todos, aficionados, patrocinadores, los equipos y, el jugarse los contratos. Yo creo, a día de hoy, creo que los que están arriba son los mejores porque son los más fuertes y son los que más aguantan. Yo también me lo debo de creer. Yo quiero creerlo. Y lo sé porque hay jugadores como, por ejemplo, Adam Yates, es el inglés. Adam Yates, sí. Gemelo de su hermano Simon, dos fantásticos corredores que un día pueden hacer ganar dos etapas seguidas, pero hay etapas que se vienen abajo. Porque no pueden recuperar, porque el organismo no les da para recuperar. El Bala, Alejandro Valverde, en estos momentos... El murciano, un artista... Estuvo involucrado en... No se pudo demostrar nunca, estuvo sancionado 2 años. Creo que para mí es un portento de la naturaleza y creo que ahora puede competir de igual a igual con sus rivales. En lo que al Tour se refiere, bueno, victoria de Geraint Thomas como corredores destacados, a Primoz Roglic, cuarto, no pudo conseguir estar en el podio, pero cabe destacar que este hombre fue campeón juvenil de esquí en el año 2007, con 18 años, fue campeón juvenil de salto de esquí, ahí en Eslovenia, y se cambió al ciclismo con 25 años. 3 años después ha sido cuarto, ha ganado una etapa en el Tour de Francia. Segundo ha sido Tom Dumoulin, una especie de Miguel Indurain a la holandesa. Funciona a cambios de ritmo, él sí marca su ritmo, es un tipo grande, hace unas grandes contrarrelojes, pero no puede seguir los cambios de ritmo que puede hacer un Chris Froome. No puede, una persona tan grande contando peso no puede ser un gran escalador, ¿no? Realmente. Pero no. Es un gran bajador. Ganas en las contrarrelojes individuales, supongo, ¿no? Correcto. Geraint Thomas ha ganado porque tiene un equipazo, aun a pesar de contar con un díscolo corredor que es Gianni Moscon, que fue expulsado del Tour por darle un manotazo a un rival. ¿Esto en este Tour? En este Tour. Ya había sido expulsado de otra carrera por dar otro manotazo. Esto es como Dennis Rodman, ¿no? El chico malo de la NBA en aquellos años. Pues... Más bien el chico idiota, diría. sí, hay que ser un poquito, sí. Estás en el equipo top. En el equipo top, en un equipo que, como Tony ¿qué equipo sabrá es? Valorar, es el Sky. Ah, el Sky. Sí, el equipo claro, Sky. Mira, es top. Es un top porque además siguen unas pautas muy marcadas en el cuanto al físico, cuidan hasta el más mínimo detalle, habitaciones sin polvo, tienen que estar limpias antes. Tienen unos preparadores físicos impresionantes. Espectaculares. La mayoría españoles, por cierto, y vascos. ¿Sí? Geraint Thomas tiene un gran equipazo. Tercero ha sido Chris Froome, lo que decíamos, aún así ahí ha estado. Pero es humano y como puedes ver, yo por eso creo en el ciclismo de hoy. Si no está, no está. Y no puede, por mucha preparación que lleve. Correcto. No hay jugadores que son mejores. Corredores. Mikel Landa, séptimo, el mejor español. Se cayó, se hizo mucho daño en una costilla en la primera semana. Le podría excusar de no haber estado más arriba. Pero bueno, creo que ha sido el mejor español. 14º Valverde y a los puntos el mejor ha sido Peter Sagan, el eslovaco. Es un portento de la naturaleza, a mí me cae muy bien. Es el tipo que entra haciendo el caballito en las carreras. La montaña ha ganado Julian Alaphilippe con 2 victorias, muy destacado también. Y los jóvenes, pues ahí ha estado entre Pierre Latour, que es la nueva perla, otra más del ciclismo francés. Seguirán sin ganar el Tour. Como todos los que han pasado, pero el que viene detrás, muy, muy destacable y acordado de este nombre, que es Egan Arle Bernal. Es un chaval de 21 años, colombiano, que ha sido el gregario de Geraint Thomas y de Chris Froome, ha sido segundo de los jóvenes, y siendo el gregario, y es el futuro campeón del mundo o del Tour de Francia del futuro, estoy completamente seguro. Precioso, Tony. ¿Tienes algún deporte más que contarnos? Pues yo te voy a contar un deporte. Vaya. Este fin de semana se ha dado el primer torneo de ranking de la temporada de snooker. ¡Hombre! En Letonia, Riga, empezaron 128 jugadores. Y bueno, te digo un poquito los jugadores que llegan a cuartos de final. Stuart Carrington, el inglés, contra Chris Wakelin, Neil Robertson, Ricky Walden, Stephen Maguire, Karen Wilson y Jack Lisowski, Glenn Dodd. Las semifinales, el australiano Neil Robertson aplastó 5-0 a Stuart Carrington y en la otra semifinal el inglés Jack Lisowski derrotó 5-1 a Stephen Maguire, con lo cual tuvimos la final de Neil Robertson-Jack Lisowski, también al mejor de 9 frames. El australiano Neil Robertson, campeón del mundo 2012, ganó 5-2 a Jack Lisowski y fue el título número 14 de la carrera de Neil Robertson y la primera final en la que llega el joven inglés Jack Lisowski. Dígame, señor Puch. Como la semana pasada valoraba el hecho de la victoria del hockey sobre patines y esos deportes minoritarios. Sí. Tanto esfuerzo. En Onda Cero Menorca tenemos cabida a todos los deportes. Bueno, pues tengo que pedir perdón porque me acabo de olvidar de la gran actuación del equipo masculino y femenino de waterpolo en los campeonatos de Europa. Dale. Donde España en su en masculino, ha sido finalista del europeo, perdiendo solamente en la final contra Serbia, la potentísima selección, y haciendo un campeonato espectacular en las piscinas Picornell de Barcelona. ¿Tú te imaginas, Tony Rubio, que el señor Tony Puig un día venga con apuntes? Ya podría ser espectacular, ¿eh? Si este hombre se trae un día apuntes... Buah, entonces no salimos de aquí hasta mañana. Decíamos, Diana, déjanos el programa hasta las 3. Vosotros le estáis cogiendo mucho gusto a esto del micro, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Oye, se sueltan bien, ¿eh, Tony Puig? Puig es espectacular, de verdad, yo lo estoy viendo, ¿eh? No tiene un papel. No tiene papel, se lo hace todo en el cabolo. Bueno, como también a veces Oliver con sus historias. Sí, Oliver también las tiene. Oliver también. Oliver trae 35 hojas y luego no sé por qué. Y luego no las usa. Y luego mira a Guillermo. Sí. Y lo va haciendo. Porque dice que cuando me mira a mí se inspira. Eres un hombre inspirador. Soy muy inspirado. ¿Pero qué te miran? Sí. ¿A los ojos? Qué bonito. ¿O te miran a tus ojos? Por cierto, me gustaría. ¿Tenemos unos minutitos todavía? Sí, claro. Mira, antes de tus minutos, ¿sabes cómo yo recluté al equipo del panel de Tony Puig? Pero no, es que antes de que digas eso. Dejemos que Tony, por favor. Dale, Puig. Aparte de esta sección, porque a mí el bueno de Guillermo, de Snooker García. ¿De Snooker? Sí. Yo le llamo Guillermo de Snooker. Me llama Snooker, García. Sí, eso es Snooker. Curioso, ¿eh? Sí, mola. Aparte, siempre me ha dado secciones. Bueno, hemos ido cubriendo cuando nuestros chicos faltaban por motivos laborales. Sí. Tenía una sección que me gustaba mucho, que espero poder recuperar, que era la deporteca de Tony Puig. La deporteca de Tony Puig. Qué guapo, donde hemos hecho parte de entrevistas, una entrevista muy bonita que hice a Tomás Jofresa, que me encantó. Sí, Jofresa. La verdad es que la mejor entrevista que quería hacer, y ya que cerramos el programa por vacaciones, Closet, cricks, se acabó la persiana, quería darle las gracias, agradecer muchísimo a una persona que un día me encontró buscando un piso por motivos laborales, luego me encontró en un campo de rugby, hablábamos, y insistió mucho, muy perseverante en que participara en este gran programa que es El Penalti. Uh-huh. La verdad es que al principio no me veía capacitado, no tenía ganas, vete tú a saber, puede ser muchas razones. Y un buen día, pero repito, nunca cejó en decirme vente. Y un día vine y ya no me moví. Y te lo pasaste de puro. Y ya no me moví más. Y te entró gusanillo de la radio. Genial. Y lo curioso es que forma parte de mi vida ya. Ya sé que, bueno, tenemos un programa, es un programa chiquitito, es una radio chiquitita, es una isla. Tenemos un horario muy bueno. De programa chiquitito, nada, tenéis un grandísimo programa y yo se lo he dicho a Guillermo, un programa maravilloso. Me refería porque estaba haciendo un símil a nuestra isla. Es una islita pequeñita, es un programa pequeñito. Pero tenéis un gran programa. Pero tenemos un gran equipo. Sí, tenemos un equipo. Y un gran programa. Y cuando hablo programa. De equipo, hablo de nuestro gran amigo Iván Martín, hablo de Diana, de todas las personas, correcto. Y yo hablo de vosotros porque yo muchas veces, sí. Ya sabéis que cuando está aquí Iván dirigiendo, que por cierto hoy no está aquí nuestro querido compañero por motivos familiares, desde aquí te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo, Iván, claro que es un abrazo. Porque me da pena que no esté aquí Iván, porque es el que dirige, está también junto con Guillermo, esta tertulia, pero bueno, también decir que yo os estoy escuchando en el despacho y me estoy partiendo muchas veces. Hay muchos días que acabamos el programa, yo voy a ver a Diana y me dice, jolín, me ha encantado, es que está súper bien. No solo, aparte de tu señora madre, que es una fan del programa. Sí. Por cierto, déjame mandar besos a tu madre. La vas a hacer llorar, ¿eh? No, porque además se va a poner a llorar. ¿Cómo se llama tu madre, Guillermo? Mi madre es Conchi. Conchi, corazón, tienes un hijo fantástico. Hace un programa fantástico con este grandísimo grupo de profesionales, también dirigidos por Iván Martín. Y que de verdad, Conchi, que además es un chico muy majo, que es muy buena persona, ¿eh? Y que mira los ojos de la gente. ¿Sabes qué te quiero decir? ¿Cuánto te quiero, Diana? Conchi, Diana, un besito muy fuerte, hija. Y de verdad, sigue escuchando la radio, que te lo agradecemos. Conchi, muy bien. Aparte del saludo de Diana, Conchi, yo quería agradecerte porque un día me envió un audio. Sí. Su señora madre me dijo, no te conozco, pero me ha encantado y eres muy bueno y me gusta mucho. Y ese audio... Sí. Ay, es que como las mamás no hay nadie. Es el que decía, ¿eh? Pero claro, no era mi mamá, era su mamá. Pero digo como las mamás en general. De verdad que... Y la verdad somos un gremio fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Fantástico. Ha sido fantástico. Cojonudo no se puede decir. Puch, me has hundido. Me has hundido. Puch, me has hundido. No porque lo he dicho yo. Corcho. Corcholis. Zapateta. Os doy un minuto más porque tengo que hacer un informativo. Presuntamente. Vale. Presuntamente. Sí. Presuntamente. Te he escuchado antes de Guillermo. Te he escuchado de tus vacaciones. Presuntamente vacaciones. Presuntamente vacaciones. Es que llevo vacaciones interruptus. De verdad. Interruptus. Sí, sí, sí. Es una radius interruptus. No, y mis vacaciones siempre son presuntas. Presuntas. Son presuntas. Yo digo, vale, empiezo. Pero a ver cuándo acaba. Ay, cómo va. Bueno, lo que quiero decir, Guillermo García, muchísimas gracias. Muchísimas, de verdad. Espera, tenemos música tierna. Espera. A ver, Puch, estas cosas se le dicen a la directora. A que está en control. No a la directora, al que está en control. Pero busquemos una música bonita y todas esas cosas. Pero Diana, tú eres una profesional extraordinaria y yo he llegado muy tarde. Hazme la pelota. Me ponen un compromiso y luego me hacen la pelota. Hazle la pelota. No, es verdad, que sepáis que no se lo he pedido, ¿eh? Que quiere decir que iba. No, y la he encontrado ella se han dado cuenta. En 30 segundos. Bueno, sí. No sé si te gustará, pero. Carámbanos también está muy bien. Carámbanos. Zapateta me gusta también. Chicos, por favor, atención. Seriedad. Puch se pone romántico. Vale. Querido Guillermo, tengo que agradecerte los grandes momentos que me has hecho pasar en esta que es nuestra radio. Gracias a tu perseverancia y a tu esfuerzo, conseguimos participar en este programa y hoy en día mi vida es mejor gracias a ti. Bravo. Perdón, que me tenía que reír. Qué grande. Eres grandísimo, Puch. Qué grande eres. No había una cámara para hacer la foto. Ha sido muy bonito. No, perdonad. No, ha sido precioso. Ha sido muy bonito. No, pero tú no has estado aquí, tú no has visto la mirada. Sí que he visto la mirada porque además. Sí, lo has visto. Perdona, Puch, te ha gustado la música que no hemos concertado. Impresionante. Has estado muy rápido. Parecía un Romeo y Julieta, pero lo moderno. Estaba a punto de dar un beso. Romeo y Julieta. Diana, ¿sabes lo que me hubiera? ¿Sabes? Solo hubiera cambiado una cosa. Vengo arriba y le di un beso. Que en vez de ser un hombre que hubiera sido una mujer. O viceversa. Guillermo, no pidas tanto. Bueno, vale. No pidas tanto. Bueno. Pues chicos, es que presuntamente tengo que hacer un informativo, no es por nada, pero. Y yo muchísimas gracias a todos los colaboradores habituales de este año. Un beso muy grande, gracias Diana. Que sois los mejores. No, gracias a vosotros. Y oye, y menudo. Cuéntale luego. Ahora os cuento el nuevo fichaje que tenemos a partir de septiembre. Gracias. Bueno, y permitirme, y ya acabamos, de verdad, porque hoy está siendo muy pastelero esto. Muy pasteloso. Pasteloso. Chicos, de verdad, muchísimas gracias. A todos los que estáis, Diana. A todos los que estaréis y a todos los que habéis estado, porque de verdad que habéis hecho todos un trabajo magnífico y de verdad que yo me lo paso genial. Y yo soy una persona muy de radio, ¿eh? Y soy muy crítica con la radio y de verdad que lo habéis hecho muy bien. Y la verdad es que entre Iván y Guillermo han hecho un magnífico trabajo encontrando a vosotros, que sois gente maravillosa. Gente gracias. Maravillosa. Sí, muchas gracias, Diana. Guillermo. Muchas gracias, Diana. Gracias. Eres, de verdad, mi vida ha cambiado desde que te conocí. un beso, chicos. Un beso, gracias. Un beso.